11:44, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuación a quedarnos con un nuevo encuentro de actualidad para informarles de un proyecto educativo que ha sido realizado por alumnos de tercero de ESO del Colegio Sagrado Corazón. Un spot para decir stop es el nombre de la quinta edición del proyecto que promueve la Federación, o la Fundación más bien, de Ayuda contra la Drogadicción, en este caso FAD, una institución privada sin ánimo de lucro que organiza esta iniciativa financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Los participantes elaboran un audiovisual con el lema No hay derecho, un audiovisual que han realizado precisamente aquí en Ubrique, los alumnos de tercero de ESO del Sagrado Corazón. Hoy nos acompaña una serie de representantes de ese grupo y también pues las profesoras que han promovido la participación en esta iniciativa. Vamos a darle ya la bienvenida a Lola Espejo. Lola, muy buenos días. Buenos días a todos. Profesora de lengua y directora además también del centro. También nos acompaña Fátima Zapata. Fátima, muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. Es la coordinadora de Igualdad y profesora de Historia de estos alumnos. Jessica Montero, muy buenos días. Buenos días. Ana García, buenos días. Buenos días. Andrea González, buenos días. Buenos días. Alba Raya, buenos días. Buenos días. María González, muy buenas. Buenos días. Monse Mancilla, buenas. Buenos días. Y el único chico, Raúl Venegas, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con ello vamos a conversar sobre esta iniciativa que se ha llevado a cabo pues casi que como trabajo de clase, ¿no? Lola, cuéntanos un poco cómo surge la idea. Sí, pues a nosotros nos llega la información a través del ayuntamiento. Nosotros siempre intentamos colaborar con todo lo que llega del ayuntamiento, todas las actividades culturales. Y bueno, no es la primera vez que colaboramos con este proyecto. Uh-huh. Al ver que era sobre las desigualdades de derechos humanos, pues inmediatamente se lo ponemos en conocimiento a nuestra coordinadora de coeducación. Y ella ha sido la que se ha encargado de promover esta iniciativa en todos los cursos de secundaria. Uh-huh. El lema No hay derecho de esta quinta campaña que promueve la FAD. ¿Cómo lo abordas para bueno pues trabajar esa temática con los alumnos? Uh-huh. Bueno, nosotros llevamos ya muchos años trabajando en nuestro plan de igualdad y para nosotros es algo esencial la educación en valores y qué mejor que el valor de la igualdad y el respeto. Entonces, bueno, lo venimos trabajando, como bien ha dicho nuestra directora, desde hace muchos años, colaborando con talleres, con cursos y un poco haciendo nuestro ese lema, ¿no? No hay derecho. Ellos lo han enfocado hacia la violencia de género, contra la violencia de género, porque, bueno, es un tema que, por desgracia, está muy de actualidad, ¿no? Encendemos la televisión y hay un caso nuevo de violencia de género, escuchamos la radio y son noticias que día a día pues las estamos escuchando y, por desgracia, siguen siendo noticias. Entonces, ellos han abordado ese tema desde la denuncia, ¿sí?, para concienciar y a la sociedad que algo está pasando y tenemos que ponerle freno. ¿Ellos son los que proponen el tema? Sí, ellos propusieron, yo le comenté un poco la idea y ellos creo que lo tuvieron claro desde el primer momento. ¿Por qué? ¿Por qué ese tema? Elegimos este tema porque están aumentando los casos de violencia de género en el mundo y queríamos hacer concienciar a las personas de que esto en realidad es un problema que está ocurriendo. Y aparte, en el vídeo hicimos también cosas no solo físicas, sino que la violencia de género también puede ser psicológica. Eso significa que los alumnos de tercero de ESO del Sagrado Corazón, al menos, yo quiero pensar que esto es extensible a toda esa población de edad en la localidad, están sensibilizados con respecto a temas como el de la violencia de género, ¿no? Bueno, yo quiero pensar también que sí, que no solamente es en nuestro centro y que, por supuesto, claro, en todos los centros educativos apostamos por esta educación en valores y como, bueno, desgraciadamente es un tema que está muy de actualidad, pues desde ellos, es desde los jóvenes, donde tenemos que poner más hincapié en la educación y, como dice mi compañera, pues ponerle freno y acabar con esto. ¿Te sorprendió que fuera el tema elegido por ellos el de la violencia de género, la violencia contra las mujeres? No, bueno, ellos reciben mucha información, ya sea por los medios de comunicación, por el centro educativo, ¿no?, por todo el entorno. y la verdad es que es un tema que ellos eligieron de primera porque está muy de actualidad y además les afecta mucho a ellas, porque no solo esa violencia que se describe, sino esos pequeños micromachismos, ¿no?, que diariamente estamos viendo en nuestra sociedad y a los cuales nos enfrentamos, y si no se lucha contra esto, no vamos a tener una sociedad en la que se pueda vivir de una manera justa, ¿no?, y de una manera libre, sobre todo en libertad, ¿no?, porque lo que se va buscando es eso, una manera de defender un feminismo en el que hombres y mujeres luchemos por esa igualdad, ¿no? No solo las mujeres, sino hombres y mujeres, es una cuestión de todos y de todas. Claro. Y concienciar, desde luego, desde el marco educativo, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos van a ser las personas del futuro. ¿Cómo se organiza todo esto? Porque, vale, una cosa es plantear la idea, decir vamos a hacerlo, vamos a hacer un audiovisual, pero luego es poner en marcha todo el proyecto, que imagino que habrá supuesto también un esfuerzo, ¿no? ¿Esto ha sido trabajo de clase? No, o sea, ellos lo han trabajado todo fuera de clase. Han quedado por las tardes, han grabado incluso fines de semana, y ha sido todo fuera de clase, porque además coincidió con una época en la que teníamos un montón de actividades, la Semana de la Infancia, el Día contra la Violencia de Género, y tuvimos talleres de igualdad también, y dijimos no podemos abordar más, no podemos abarcar más en el centro, y lo han hecho ellos fuera de horarios de clase. Eso es un compromiso al 100%, ¿no? Sí, es sí. Hay que añadir un valor añadido, ¿no? Porque han dedicado su tiempo libre para hacer este proyecto. Y cuando se adolescente o preadolescente, el tiempo libre es para estar con los amigos. Totalmente. Totalmente. ¿Qué ha supuesto para vosotros trabajar en un proyecto de esta índole, de estas características? Participar en esa experiencia no solo ha sido divertido e interesante, sino que también nos ha unido como grupo y nos ha hecho darnos cuenta de la realidad y meternos un poco en los personajes que sufren violencia de género y tal. ¿Cómo lo concebisteis el proyecto? ¿Quién se ocupó de organizar un poco? Decir, vamos a hacer esto, el audiovisual tiene que tratar esta temática de esta manera, ¿no? ¿Cómo fue? Pues bueno, en el instituto se nos presentó esta propuesta y nos pareció bastante interesante participar, ya que lo vimos como una experiencia divertida, interesante, y lo vimos como una buena oportunidad para reivindicar los derechos de las mujeres. Entonces nosotros quedamos por la tarde y lo decidimos entre todos. ¿Y los contenidos del audiovisual? ¿Quién elaboró el guión? ¿Quién se ocupó un poco de organizar pues, toda la parte técnica? Todo eso, ¿cómo ha sido? ¿Espontáneo? ¿Ha salido sobre la marcha un poco quizás, no? ¿Trabajándolo entre todos? Decidimos grabar el corto con un móvil ya y una linterna, ya que no teníamos otros recursos. Y con mucho entusiasmo nos divertimos mucho y tuvimos que hacer varias tomas porque algunas veces cuando estábamos grabando se nos cruzaban, no se daban cuenta y se nos cruzaban por medio y teníamos que grabar, que repetirla. Porque, bueno, lo habéis hecho en espacios públicos, ¿no? Sí, aquí en Ubrique, en las calles. ¿Cuándo lo grabasteis? El 24 de noviembre, el día anterior contra la violencia de género. Un saludo día, ¿no? más sensibilizados que nunca, ¿no? Sí. Y bueno, todos los que estáis aquí participasteis en el vídeo, lo que es el audiovisual. Sí. ¿No? Contadnos un poco cómo es el desarrollo. Vamos a escuchar ahora, si podemos, vamos a escucharlo al finalizar esta entrevista. Lo suyo es verlo, se puede ver a través de YouTube, ¿verdad? Sí. Pero bueno, nosotros somos radio, así que lo ponemos después en las redes sociales, pues colocaremos el enlace para que todo el mundo lo pueda ver también. Pero vamos a escucharlo, pero ¿qué es lo que van a escuchar después los oyentes? Ese guión, ¿quién me puede comentar de qué va el vídeo? Pues bueno, el vídeo va sobre pequeños cortos de tipo de violencia hacia la mujer, porque no solo es pegando, también en el vídeo se encuentran micromachismos, hay diferentes tomas. Por ejemplo, una de las cosas que más dice la mujer es que le dan miedo cuando van solas por la calle de noche, ¿no? Pues esa es una de las tomas que aparece en nuestro vídeo, porque hemos querido recoger varios tipos de machismo y de violencia hacia la mujer. También hay otra toma que es de no solo del machismo y todo eso, sino que las mujeres nos insultamos unas a las otras. Pues también que no tenemos que hacer eso, que no debemos de hacerlo, y lo queríamos reflejar en el vídeo. Son distintos aspectos, ¿no? Sí. De lo que es la sociedad actual, dirigida, ¿no?, por hombres, ese patriarcado, ¿no?, que se suele decir. Y bueno, pues ¿cómo lo concebís vosotros como alumnos de tercero de ESO de 14 años, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí. ¿Te has sorprendido cuando lo viste, Lola? Sí, la verdad que sí, porque es una concienciación que tienen ellos sobre este tema bastante profunda para los jóvenes que son. Y tú, por supuesto, cuando estás en el centro, estás inculcando este tipo de valores. Y a mí, personalmente, me ha dado mucha satisfacción y orgullo, porque te das cuenta que lo que tú vas inculcándole a los alumnos realmente ha calado en ellos. Entonces, es una, la verdad, como una recompensa por tu trabajo. Bueno, ¿con qué medios habéis contado? Porque todo esto ha sido con medios propios, ¿no? Y particulares. Sí, bueno. ¿Vuestros móviles? No sé, ¿cómo lo habéis hecho? Con nuestros móviles y la linterna del móvil, y ya que no teníamos otro, pues hicimos con eso. Y lo editamos con un programa del Play Store, porque tampoco teníamos mucha idea sobre eso. Sí. O sea, aquí lo único bueno, la única recompensa es que por lo menos han tenido gratificación académica, ¿no? Porque también, después de ese trabajo se lo merecen, vamos. Sí, sí, también tuvimos unos puntos extra en algunas asignaturas, sí. Sobre sí, todo sí, por cuenta propia, además, claro, ¿no? Sin medio y sí, con sí, su propia imaginación y creatividad, ¿no? A la hora de sacar adelante, bueno, pues un tema tan importante como es el de la violencia hacia las mujeres. Raúl, tú has sido el único chico que ha participado en el proyecto. ¿Los demás qué pasa? ¿No han querido sumarse o qué? Que va, no han querido. ¿Y tú, por qué decidiste participar? Pues porque me parece muy interesante participar en este tipo de actividades y también en realizarnos como grupo y la cooperación también. ¿Qué tal la experiencia? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado. Oye, hablemos del premio, porque haber ganado significa que hay recompensa, ¿no? Aparte de esa gratificación académica que llega por parte de la profe. ¿Cuál es el premio? Este sábado iremos a una masterclass de cortometraje en la que nos explicarán cómo hacer un guión y cómo crear personajes. Después también en febrero haremos un vídeo profesional y también necesitaremos la ayuda de todas las ubriqueñas y los ubriqueños que nos den like en YouTube. Y este proyecto estará al premio final de la del quinto Festival Juvenil de Cortometraje Solidario. Claro, porque esta selección pues lo que hace es que te permite seguir avanzando y darte además también un poco las herramientas de trabajo, porque vosotros, bueno, pues lo habéis hecho todo con lo que tenéis a vuestros propios medios y es complicado, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues el premio sí que permite ahondar un poco más, ¿no? En lo que es la comunicación audiovisual para mensajes de calado como este. Ellos están muy ilusionados, la verdad. Hemos conseguido en YouTube 433 likes y 4.474 visualizaciones. Y también ha sido difundido por Facebook, en el que hemos tenido 215 likes y ha sido compartido 160 veces. Eso da un poco de satisfacción, ¿no? La aceptación que haya podido tener. ¿Qué os han dicho los compañeros que lo han visto? Los amigos de... bueno, de clase, los compañeros de otro tipo de actividades que tengáis vosotros. Pues nos han dicho que estaba muy bien hecho y que a todo el mundo que lo ha visto le ha gustado mucho, y si nosotros ponemos nuestro granito de arena a ver si concienciamos un poquito al mundo. ¿Y los mayores qué os han dicho? Pues bueno, los mayores también les ha gustado mucho y ellos han sido los que más lo han compartido por las redes sociales. A mí mis padres me decían que no se creían que íbamos a llegar tan lejos, porque ellos lo veían como una cosa imposible, pero al final hemos quedado los segundos y al realizar esta experiencia nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen las redes sociales, ya que simplemente un vídeo que empezó siendo un proyecto escolar ha llegado a distintas partes del mundo, como República Dominicana, Estados Unidos, Alemania y Nueva Zelanda, entre ellos. Vuestro trabajo, vuestra percepción de la realidad actual sobre el tema de la violencia hacia las mujeres, pues va a ser visualizado por cualquiera, ¿no? En cualquier parte del mundo. Eso, bueno, pues es importante, ¿no? Lanzar ese tipo de mensajes también y contribuir en este caso, ¿no? Agradecimientos, ¿no? ¿Los queda? ¿A quién hay que agradecer la colaboración? A la alcaldesa, porque ella fue la que difundió nuestro vídeo por las redes sociales, y a todas las personas que nos han apoyado y dado me gusta, porque gracias a ella hemos llegado hasta aquí. Y también a vosotros, a la radio, por darnos la oportunidad de promocionarnos. ¿Qué hay que hacer ahora con el vídeo? A ver, nosotros lo vamos a poner el enlace, vamos a darle difusión a través de redes, pero la gente que nos esté escuchando ahora mismo, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde lo puede ver? en YouTube poniendo un expo para decir stop. Pero ya da igual que le den me gusta o no, porque ya hemos ganado. Julio, sí. Pero en febrero hacemos otro, entonces ahí sí le tienen que dar me gusta, pero por YouTube, no por Facebook ni nada de eso. O sea, que lo visualizamos a través de YouTube, ¿no? Sí, sí, dale me gusta ahí. Dale me gusta. Aunque ya haya pasado el plazo, dale a me gusta. ¿No? Y en febrero que hagamos, pues también. Ahí sí, ahí hay que darle. ¿Qué más nos queda por decir? Lola. Nada, yo eso, agradeceros también la oportunidad de haber venido a la radio para que todo el pueblo pues conozca el trabajo y el esfuerzo de nuestros jóvenes. Y nada, ya pues iremos contando más noticias cuando esté el vídeo. El festival es en septiembre, así que creo que van a tener mucho tiempo para darle a me gusta el vídeo. Y bueno, pues nada más. ¿Y Fátima? Bueno, pues yo para despedirme también, muchas gracias a la radio por esta difusión. Y bueno, pues quedarme con este futuro esperanzador, ¿no?, que tenemos delante, ¿no?, con estas jóvenes, ¿no?, que están reforzando este espíritu crítico, ¿no?, ante la sociedad en la que nos encontramos hoy en día. Y bueno, por lo que veo, nos espera un futuro mejor del que tenemos ahora por delante. Y que deje de ser titular la violencia de género, que es lo que todas y todos deseamos. Sobre todo porque, por lo que ellas han dicho, son muy conscientes de esos micromachismos que existen en la sociedad actual, que no los percibimos, que pasan, ¿no? Forma parte, ¿no?, de nuestro día a día, de nuestra rutina cotidiana, y ellos, bueno, pues sí que son capaces de notarlo, de percibirlo y de decir, hey, a esto hay que cambiarlo. Sí, que eso creo que es la clave. Es muy importante. Pues agradecemos a Jessica, a Ana, a Andrea, a Alba, a María, a Montse y a Raúl que nos hayan acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Brique, y enhorabuena por ese estupendo trabajo que ha hecho. Gracias. Gracias. Por Dios, ¿dónde va así? ¿Pero qué se cree? Vergüenza le tendría que dar, vamos. Ya ves. Hija, ¿no te da vergüenza? ¡Qué frío, hija! Le tendría que ver tu madre. ¿Cómo va? No hay derecho a jugarnos entre nosotras mismas. ¡Ah! Joder, ve la zagala esta, madre mía. ¡Guapa! Espérate un rato, tía, ¿no? No hay derecho a ir con miedo por las calles. ¿Qué haces aquí? ¿Y qué haces fumando? Tápate, que vas muy fresca, hija. No hay derecho a que las mujeres suframos violencia de género. Si te golpea, te humilla o te grita, no te ama, te maltrata. Nadie me preguntó cómo vestía a mi agresor. De camino a casa, quiero ser libre, no valiente. Por enseñar más, no eres menos. Mi cuerpo, mi vida, mi decisión. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Todos juntas!